Estamos con un 90%, 95%, y hay expectativa, todavía hay espacios en semidescubierta, que son mínimos, pero estamos con llamadas de Cochabamba, de Tarija, viendo siempre a último momento, a veces la gente se anima y estamos por cerrar también. Hay expectativa, estamos acondicionando, ayer tuvimos también una reunión con los personeros de Sinohidro y la ABC, los concejales se han estado moviendo también para apoyarnos, vengo de tránsito, de la policía. Ellos están preparando una maqueta, el día viernes vamos a presentar el plan. Estoy de ida también al Ranger para comprometer su apoyo en resguardo ferial dentro de la feria. Y así, ¿no? Organizando, ultimando, viendo la parte de energización con la alcaldía en el tema de las luminarias. Viene a fumigar también medio ambiente el día viernes y el día martes. Porque viene gente de todo lado, ¿no? Tenemos animales por zoonosis. Con el SENASAC desde el 11 ya nos llegan. Hoy en la tarde va a entrar mercadería ya, varios desaduanizan y traen, algunos expositores que traen novedades en cuanto a maquinarias, y los animales entran desde el 9, 10 y 11.